Chocolate que late, chocolate que late, que le llevas prendido con tu forma de andar. Chocolate que late, chocolate que late, ay niño vente conmigo, conmigo y nadie más. Lo pasa de contrabando, bajo la ropa interior, le dice al guardia flojito, si no me mira te doy calor. Chocolate que late, que le lleva prendido con tu forma de andar. Chocolate que late, niño vente conmigo, conmigo y nadie más. Chocolate que late, chocolate que late, ay que la lleva prendido con tu forma de andar. Chocolate que late, niño vente conmigo, conmigo y nadie más. Chocolate que late, quiero alucinar contigo, quiero alucinar, te digo mulata. Chocolate que late, piel de chocolate que late, piel de chocolate. Late mi corazón, late mi corazón.